Seguimos en esta mañana de domingo, seguimos en Nacional Rock, seguimos los Corol, acompañándote en la 93.7 y en www.radionacional.gov.ar, desde esta radio que llega por FM y por internet a todo el mundo, querido hermano. Vos sabés que yo dije, bueno, hoy domingo no va a venir. Porque semana de mayo. Claro, vino todos los domingos, hoy va a descansar, no va a estar, pero... Se lo ve venir por la calle. Mirá, Maipú, está entrando. Fíjate, asomate a la ventana, es muy luminoso, sí, este estudio. Sí, ¿vale? Se ve. Es él, es Charlie. Está entrando cada Charlie. Cada día más parecido a Héctor Larrea. Está entrando Charlie al estudio mayor de Radio Nacional. Déjenlo pasar, chicos, ahí lo deja pasar, ahí viene. Se acerca, entra para acá, sí, como siempre. Llámalo. Vení, Charlie, pasá. Muy bien. Sentate por acá para ubicarte. Bienvenido, Charlie. ¿Cómo van a los Corol? ¿Cómo van a la gente? Me gusta venir los domingos y saludarlos porque el rock and roll es así. El rock and roll también es domingo, señora. Y si es domingo, es Say No More, ¿ok? Feliz domingo para todos. ¿Vos veías Feliz Domingo, Charlie? Veía Feliz Domingo, sí. ¿De qué te acordás? De la prenda José. Porque la prenda José, de cada 10 prendas, 11 hacían tema de Sui Generis, ¿ok? Es verdad. Y de los 11 temas, yo no entendía ninguno. ¿Cuál de todos los conductores te gustó más? No, o sea, bueno, Soldán, Marconi. El que era más del rock era Silvio. Uno dice, grande valor del taco. No, grande valor del rock, Silvio Soldán. Me gustó con el vino después, una vida de rock and rollera de Silvio Soldán, ¿ok? Muy rock and rollera. Sí, Marconi era muy Say No More. Eddie Pequenino tocaba. Eddie Pequenino era más del jazz. Claro, jazz es una fusión más jazzera. Como Leonardo Simons, pero muy bien. ¿Jorge Formento? Formento ya era de otro palo. Formento era una cosa más pop. Y el que andaba mucho haciendo canciones sui generis también en un karaoke hace poco es Marcelo Dos Santos. Ale, no te rías, déjalo hablar a Charlie. Marcelo Dos Santos, sí. Era más heavy metal. Sí. Era muy pesado, ¿ok? Demasiado heavy. Pero con él lo tuve demasiado. ¿Te enteraste algo de lo que pasó con él después? Sí, bueno, él se fue a México. Sí. Probó suerte en el arte. Y en un grupo. Fue mariachi en una época en la Plaza Garibaldi. En un grupo fue mariachi, pero como había muchos argentinos que lo iban a ver, sí. A él le daba un poco de vergüenza. Entonces, se escondía con el sombrero mexicano, se tapaba la cara. Entonces uno de atrás le decía, vos sos Marcelo Santos. Y decía, no, yo no tengo nada que ver, pero con el acento le sacaba. Y cantaba. Cantaba las variaditas. Pero... Sí, pero yo me tenía que cambiar la letra, no sé si es verdad, y que hacía todo con todos los mariachis, y empezaban, cada domingo renace la espera. Claro, y después se iba a comer tacos, y bueno, pero a Marcelo Santos no le fue muy bien. Estuvo en la vecindad del Chavo también, Marcelo Dos Santos terminó, en un momento terminó siendo extra, cuando iban al aula y estaban Jirafales. Marcelo Santos estaba atrás de Popis. Y lo que pasa es que no enfocaba nunca la cámara porque como él, digamos, no daba el physical role de un chico mexicano que iba al colegio del público, no lo enfocaban a él, pero él estaba ahí. Y creo que todavía le debe la segunda quincena, fue ahí al actor, todavía le debe la segunda quincena de febrero de 1962. Charlie, como siempre, efemérides, nos enteramos de cosas, datos, de anécdotas de la vida y del mundo del rock a través tuyo. Vos sabés que esta radio me encanta, que me gusta todos los programas, y la Nacional Rock para mí la llevo la sangre, y para los chicos que están escuchando todo el país este domingo, algunos que se están despertando, otros que todavía no lo hicieron, que están volviendo de sus jodas, es bueno enterarse de la historia de mayo y la historia de un día como hoy. ¿Qué pasó en el rock nacional? Porque estas son efemérides del rock nacional. Charlie, un día como por hoy, favor. Que también era 22 de mayo, un día como hoy, pero de 1972. 72. A Lito Nevia se le encarnó una uña del pie derecho. Un día como hoy, a Lito Nevia se le encarnó la uña en un recital de Edu y el Pollo en La Matanza. Estaba Lito Nevia. Magtas Makarov, Edu y el Pollo. Claro, estaba Edu y el Pollo. Y él estaba como espectador, viendo a Edu y el Pollo. A partir de ahí tuvo que. Pues sé que estaba saltando. Se sacó la zapatilla que usaba, la flecha. Y se fue descalzo Lito Nevia. Y bueno, dijo: ¿dónde voy? Voy a la casa de mi amigo Morris. Y Morris dijo: yo te voy a solucionar el tema. ¿Qué me vas a poner? ¿Alguna agua de alibur? ¿Algo para mi uña encarnada? No, yo te voy a regalar algo que vas a poder usar un calzado. Que es como una gamuza, pero grande, es un zapato de gamuza azul que, pero como yo, que caso que es 45, sí. Y como Lito Nevia casabas 34, porque tenía pie chico, sí. Le sobraban 10 ¿Cuántos números. ¿Cuántos años tenía el 72 Lito Nevia, más o menos? 11. Porque me dijeron que en esa época andaba por abajo de la mesa de milanesa. Claro, claro. Entonces, andaba con el zapato de camuza azul y dijo, qué bueno, ¿no? Y qué bueno porque no me lo... No, no me raspa el pie, decía, ¿no? No me raspa el pie, claro. Le dijo Boni, pero devolvémelo, no te hagas el oso, devolvémelo, no te hagas el oso, como siempre, decía Lito. Entonces Lito dijo, yo te lo voy a devolver, ojalá que esto pronto suceda para olvidar mi pena y curar todo mi pie, le dijo, sí, Lito. Sí. Y se fue. ¿Mirá? O sea, se fue con su zapato de camuza azul, que era de Boris. Una versión 44. Pero mira, las pistas que le estás dejando. Claro, justamente, los vinilos que voy dejando. Eso pasó un día como hoy, un día que Lito Nevia, en el año 72, se encarnó la unia viendo el recital de Edu y el Pollo en un boliche de la Matanza. Entonces, ¿okay? Así nacieron canciones como Zapato de Gamuza Azul, El sé. Oso, y Solo se trata de vivir. Bueno, eso queda a tu criterio. Yo no sé qué estás hablando. No, muy bien, rock muy and roll me estoy soy enterando, yo. Me estoy enterando, rock. Un día como hoy, pero de 1986. Ah, más cerca. Luca Prodan estaba en su casa, sí. Estaba jugando al Tinenti con Raúl Porchetto y Stuka, los violadores. ¿Se juntaron a qué? A jugar al Tinenti. Luca Prodan, Say No More, Porchetto, más Say No More y Stuka, los violadores. En un momento querían, se habían acabado los tragos, se decía, loco, necesitamos tomar algo fuerte, y se acabó la granadina, se acabó ¿Granadina? La Mountain Dew, decía Luca. ¿Y qué, a quién se le ocurre? Bueno, anda vos, le decía por cierto, que anda a comprar, nene, le decían, anda a comprar, le decía Stuka y lo empujaba por cierto. Y por cierto dice, che, la puerta está cerrada con llave, ¿cómo salimos? Que bueno. Empezamos buscando, encontraba la llave de la casa de Luca, pero loco, tenemos que comprar granadina, se ponía cada vez más violento. Entonces Luca quiso saltar, yo voy al supermercado acá, el chino, decía. No, quedate acá, lo salté, Luca, en un sexto piso. Bueno, Porchetto decía, bueno, tomemos agua mineral sin gas, viste, el estilo de Porchetto, Say No More. Sí, muy, muy, muy recatado. Y Luca dijo, ¿esa hacha quién es? ¿Cómo un hacha? Sí, no, le decía Luca, yo lo usé para hacer la percusión en los primeros discos. Ah, sí, la percusión me iba a decir, si tú cagarás, dame la hacha. Le empezó a dar a la puerta. Esto pasó un día como hoy en el 86. A la puerta, que no en se podía abrir con un hacha. Claro, dijo, a ver cuántos somos. Uno, dos, tres, va. ¡Pah! Uno, dos, tres. Ultra violento. Le empezó a dar con el hacha. Sí. Ultra violento se puso, rompió toda la puerta. Entonces Lucas sí. Lo mira y le dice, Tuca, ¿qué? ¿Y ahora qué pasa? Che, con la puerta, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Y el otro estaba medio más heavy, más violento, pero se calmó y le dijo, sí. Luca, calla, Luca, calla, Luca, calla, calla. Bueno, y se fue y trajo la Mountain Dew con el hacha en la mano. Bueno, ultraviolento. Un, dos, tres, ultraviolento. Y ahora, ¿qué pasa, che? Calla. ¿Cuánto? Son cosas del rock. Esto pasó. ¿Cuánta historia tiene las canciones? Un día ¿no? como hoy. Pero un día como hoy. Pero también hubo más cosas. Sí, hubo más en este bloque del rock and roll. Un día como hoy, pero de 1994, Papo estaba con Samba Kipildor. ¿Cómo? ¿Con quién? Y con Roberto Quirno en el Roxy en un festival de reggae, homenaje a Bob Marley. Estaban bailando. Papo, Samba Kipildor y Roberto Quirno, el crítico de cine. Sí. Claro. Y habían. Se estaban ahí en el Roxy y estaban tomando cachamay con vodka, ¿no? Y dije, ¿dónde vamos a seguir tomando cachamay con vodka? Y bueno, vamos a la casa de un hombre del rock pesado. Y se fue a la casa de Antonio Tarragó Ross. Y ahí aparezco yo. ¿Vos, Charlie? Claro, por eso tenés la data en primera persona. Aparezco yo y digo, vamos a hacer algo heavy. Empezamos a hacer guerra de almohadas. En lo de Tarragó. Claro, lo que pasa que yo no sabía, pero pobre Samba Kipildor era alérgico a las plumas de las almohadas. Y sí. empieza a estornudar. Y ahí es cuando yo compuse, ahí sí, yo me puse al piano y dije, Samba, ¿qué? ¿Me vas a hacer feliz? ¿Vas a matarme con tu forma de toser? Y ahí empezó. O sea, eso nació por Samba Kipildor. Me vas a hacer feliz, vas a matarme por tu forma de toser, Seiromori. A partir de ahí, Roberto Quirno, que también le gustaba cantar. Canta Chamamé. Cantaba Chamamé, estaba con el Cachamá, estaba con Tarrago Ross, estaba con Papo, estaba con Zapaqui Pildor. Hicimos un gran quinteto, que nos quedamos ensayando, haciendo covers de los Beatles hasta la mañana siguiente. Y eso pasó un día como hoy de 1994. Zapaqui Pildor, vas a matarme con tu forma de toser. Era alérgico qué a las bueno, plumas y bueno. Yo no lo sabía porque empezamos a hacer guerra de almohadas. Cero, bon. Esto todo pasó un día como hoy. Los chicos tienen que aprender porque son historias pequeñas, pero grandes, del rock and roll. ¿Okay? Historias pequeñas que hacen grande al rock and roll. Muchas gracias, Charlie, por estar esta mañana. Aguante los color, aguante la radio. Cero, bon. La entrada gratis, la salida vemos. ¿Ok? Mucha música es lo que viene en Nacional Rock. Charlie, diga, por favor, música, maestro. Música, maestro. Póngase un tanguito.